esa mujer es buena y eso no se lo merece. ¿Hasta cuándo la vas a hacer llorar? No sería lo mismo, no, si estuvieras tú en su no, lugar. ¿Hasta cuándo no lo vas a entender? Hasta que ya se le acabe el amor y sea demasiado tarde. Decídete, no maltrate ya su ser, que el corazón es frágil y siente. Y aunque no lo quiera reconocer, vas a llorar cuando ella no esté. Como ya se lo merece. Y si no.